Vamos a hablar de algo que tiene que ver con el interés de los jóvenes, el interés de los muchachos, porque hay inscripciones abiertas para quienes ingresen a la Policía Nacional. Vamos a hablar de los requisitos, de qué se necesita y cómo incentivar también a estos muchachos para que se decidan y escojan a la Policía Nacional. Escojan porque es que entrar a la policía pues también es escoger prácticamente su forma de vida, su opción de vida. Y para eso, pues vamos a hablar aquí con el intendente jefe Siervo Guzmán, quien a esta hora lo tenemos. Intendente, buenos días, bienvenido a Periodismo Público Radio. ¿Cómo está usted? Muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo, para los oyentes. Pues encantado acá de estar en Periodismo Público para dar a conocer esta información que tiene la institución. Bueno, intendente, ¿están abiertas en este momento las inscripciones para quienes deseen ingresar a la policía o cómo está el tema? Claro que sí, en este momento tenemos diferentes convocatorias abiertas y la idea es invitar a los jóvenes a que participen en las mismas y puedan darse la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida en nuestra institución. Sí, bueno, ¿cómo hace uno si un joven le interesa ingresar a la Policía Nacional? ¿Qué requisitos, qué es lo que debe hacer, intendente? Claro que sí, nosotros en este momento manejamos dos convocatorias, una que es para patrulleros y otra que es para servicio militar. Hablemos primero del tema de patrulleros. Esta convocatoria se encuentra abierta y los requisitos mínimos son ser colombiano, soltero, sin hijos, no tener antecedentes disciplinarios ni penales, mínimo ser bachiller y haber presentado las pruebas de estado del ICFES. Con estos requisitos y una vez establecido que el joven quiere hacer parte de la institución, se debe acercar a nuestro grupo de incorporación acá de Soacha para que pueda iniciar el proceso de inscripción y las diferentes valoraciones que hacemos en el proceso de selección para ser seleccionado a la institución. Perfecto, eso es lo que tiene que ver con los patrulleros, ¿no? ¿Ya está abierta? Claro que sí, ya está abierta. Este momento la convocatoria está abierta. Nosotros realizamos charlas de inducción los días martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves a las 2 de la tarde en la estación de policía acá del distrito de Soacha. En Terreros. Ahí queda el grupo de incorporación de Soacha y allí pues realizamos la respectiva charla. Estas charlas, pues como se dice, es inducción, me imagino que es para que el muchacho se dé cuenta si eso no es por ahí el camino. Exactamente, sencillamente si al muchacho le nace o tiene la expectativa de pertenecer a la institución pero no conoce mucho del tema, pues precisamente lo invitamos a que se presente. Allí le vamos a dar una orientación pormenorizada de todo lo que es los requisitos, documentos exigidos, el proceso de selección, las expectativas que él tiene dentro de la institución y pues cuál va a ser su actividad laboral. Es importante pues que antes de tomar una decisión pues tenga conocimiento de todo lo que es el proceso de selección, de formación y el proyecto de vida que va a realizar en la institución. ¿Hombres y mujeres o solo hombres, intendente? En este momento solo tenemos convocatoria abierta para hombres, hombres para patrullero. Sí, ¿cuánto dura? Digamos, yo me voy a meter un poquito seguramente en la información que ustedes van a suministrar en las charlas de inducción, pero ¿cuánto dura, por ejemplo, una carrera de policía? Y estos muchachos que asisten a la inducción, ¿cuándo estarían? En este momento iniciarían el proceso de selección, ese proceso lo estamos haciendo durante el segundo semestre, estarían ingresando a las escuelas de formación en el mes de enero. Okay. Ese periodo de formación se hace por un año, que van ellos a estar internos en una escuela de policía y al término de ese año ellos van a obtener un grado de patrulleros y van a salir también con un título técnico profesional en servicio de policía avalado por el Ministerio de Educación. Ok, perfecto. Es decir, al cabo de ese año ya patrulleros, y ya pueden, de hecho ya son policías como tal, patrulleros. Exactamente, al cabo de ese año ya obviamente van a tener el grado de patrulleros, van a estar vinculados laboralmente con la institución, van a tener una estabilidad laboral y una estabilidad salarial, que eso es muy importante a estas alturas. Sí, claro, sí, sobre todo la estabilidad. Mire, intendente, ¿hay cupos limitados si salen muchos muchachos? Porque me imagino que la convocatoria se está realizando en diferentes partes del país. ¿Para sí. eso es el proceso de selección? Sí, claro que sí. Obviamente hay unos cupos limitados. En este momento, pues obviamente tenemos una convocatoria abierta más o menos hasta el 15 de agosto, okay. Pero obviamente eso es como a nivel de tiendas, con inventario hasta que se agote inventario. Sí, claro. Entonces estamos como en esa condición. Obviamente tenemos unos formularios de inscripción y en el evento de que estos formularios se agoten, pues hasta ahí tendríamos como tal la convocatoria abierta. Intendente, ¿hasta el 15 de agosto qué? ¿Estas charlas de inducción? Sí, exactamente. Las charlas de inducción y la opción para que ellos se inscriban y empiecen a participar en el proceso de selección. Sí, si yo voy a una charla de inducción el martes, el miércoles, un día, ¿cuántas son? ¿Es solo una charla? Solamente si yo voy un día y ya con eso me quedó la información. Claro que sí, solamente es asistir a una charla de inducción para que reciba toda la información y a partir de ahí inicie su proceso de selección. Y para que se decida. Exactamente. Oiga, intendente, uno tiene opción después de que recibe su grado de patrullero y técnico profesional, ¿me recuerda en qué? Técnico profesional en servicio de policía. En servicio de policía. ¿Tiene opción de pronto ya siendo uno patrullero policía de estudiar otra carrera? Claro que sí. Dentro de la institución, y obviamente sin perjuicio al servicio, eso quiere decir que yo organizo mi tiempo. Ajá. Puedo desarrollar otras actividades y puedo obviamente estudiar otras carreras de tal manera que me pueda profesionalizar en alguna otra rama del saber. Oiga, eso es muy bueno. Hablamos de patrulleros, pero usted al comienzo también me mencionaba que otra línea es el servicio militar. Claro que sí. Hablemos un poco del tema de servicio militar, y es que la ley 48 de 1993 establece que los jóvenes, una vez cumplan su mayoría de edad, hombres, o sea 18 años, sí, tienen la obligación de definir situación militar. Uh-huh. Pero en esa norma también se establece de que los jóvenes tienen diferentes opciones para prestar el servicio militar, y una de esas opciones es la Policía Nacional. En la Policía Nacional ellos tienen dos maneras de prestar el servicio militar: como auxiliar bachiller o como auxiliar de policía. Ajá. Oiga, ¿qué diferencia hay en eso, intendente? El auxiliar bachiller es un joven que presta un servicio netamente social. Son los muchachos que ustedes ven en los parques, en las salidas de los colegios, en los puentes peatonales. Yeah. Y son un servicio social que lo prestan durante el día y en las noches van a sus casas a descansar. Se van a dormir, es como se van a dormir a sus casas. Entonces, okay, ¿qué importante tiene esta opción de servicio militar? Que no se alejan de su entorno social ni de su entorno familiar. ¿Lo prestan en la misma ciudad, en su mismo municipio? Sí, exactamente. Okay. Por ejemplo, en este momento, los muchachos que se inscriban acá en el grupo de incorporación de Soacha van a quedar prestando su servicio militar acá mismo en Soacha, o máximo en Bogotá, teniendo en cuenta la cercanía. Prácticamente estamos muy, muy, sí, cerca, entonces no hay ningún problema. Entonces, de acuerdo a la cercanía, también pueden prestar el servicio militar en Bogotá. Pero entonces, ¿qué les permite esto? Que todos los días, en el día van, prestan su servicio social, y en las noches van a venir a descansar a sus casas, lo que hablaba. Eso les permite no alejarse de su entorno social ni de su entorno familiar. Sí, una pregunta con relación a los auxiliares bachilleres, ¿eso es de lunes a domingo o todos los días? Ellos obviamente van a estar prestando su servicio militar durante un año. Okay. Prácticamente es permanente, pero obviamente la institución les permite unos descansos, okay, adecuados para que ellos también puedan compartir espacios con sus familiares. Bueno, entonces los auxiliares bachilleres, dice usted que prestan un servicio netamente social, son los que vemos por ahí en los puentes, en los parques, en los colegios. Los de policía, auxiliares de policía, que también son bachilleres, ¿cierto? Sí. ¿O no? Este tema de los auxiliares bachilleres como requisito mínimo, tienen que ser bachilleres, ¿sí? ¿Cierto? Ajá. Ser bachilleres y tener ya sus 18 años. Okay. Ya para el tema de auxiliares de policía, que llamamos nosotros, estos muchachos no necesariamente tienen que ser bachilleres. Okay. ¿Cierto? Entonces, es una convocatoria que está enfocada para los jóvenes que no han podido terminar su bachillerato, que ya tienen sus 18 años y que requieren definir su situación militar. También en esta opción, la policía les da la oportunidad de que presten su servicio militar con nosotros. Son 18 meses que van a prestar el servicio militar, y en esos 18 meses tienen la posibilidad de validar su bachillerato. Entonces es muy importante, porque es una oportunidad que la institución les da. ¿Para qué? Para que definan su situación militar, obtengan su libreta militar de primera categoría y además validen su bachillerato y tengan su diploma y acta de bachiller. Entonces es una opción importante para que los jóvenes que no han terminado su bachillerato la puedan aprovechar. Sí, intendente, 18 meses los auxiliares de policía, los bachilleres son 12 meses, ¿sí? Sí, exactamente. Esa también es una de las diferencias. Sí, claro, diferencia en tiempo de prestación de servicio. Bachilleres 12 meses, o sea, un año, y auxiliares de policía van 18 meses. 18 meses. Digamos que un muchacho, o bien auxiliar bachiller o bien auxiliar de policía, que entró al servicio porque, entre comillas, porque le tocó, porque necesita resolver su situación militar, pero de pronto durante ese tiempo que está allá le gusta la carrera de policía, ¿él puede continuar? Claro que sí, a medida que el muchacho preste su servicio militar y vea que efectivamente esa actividad que está desarrollando se enfoca mucho a lo que él quiere ser en un futuro, pues él puede esperar en los momentos que abramos nuevamente convocatoria para profesionales, o sea, para patrulleros, hacer la transición y hacer el proceso de selección para que quede como profesional de policía. ¿Y tendría alguna ventaja sobre los otros o no? O digamos, entran de igual a igual cuando toque hacer la inducción. En el tema de proceso de selección se maneja, digamos que algo estándar, ¿sí? Pero qué importante para los jóvenes que prestan el servicio militar, pues que obviamente ya tienen una experiencia, ¿sí? Claro. Y que esa experiencia en el momento ya de empezar a hacer un curso de formación policial, pues va a estar por encima de los que de pronto no tienen o no han tenido la oportunidad de prestar el servicio militar. Sí, intendente, para el tema de auxiliares, bachilleres y de policía, los tiempos toca de acuerdo al calendario, porque el caso de los bachilleres porque están estudiando, o ahí por estos días están abiertas, ¿cómo se maneja el tema de fechas? En este momento tenemos convocatoria abierta porque igual nosotros o se manejan diferentes calendarios a nivel académico. Okay. Entonces en este momento hay una convocatoria abierta que ingresa para auxiliares bachilleres, estarían ingresando a prestar servicio militar el 27 de julio. Entonces ojalá siquiera antes del 15 de julio los jóvenes que estén interesados, pues hagan se presenten con nosotros para que puedan hacer su proceso de selección, ¿sí? Y obviamente puedan ingresar a prestar su servicio militar a partir del 27 de julio. Hablamos del tema de bachilleres. De bachilleres que terminaron el año pasado. Sí, que terminaron el año pasado o que en este momento puede que estén validando. Ay. O puede que por el calendario estén terminando su periodo de formación como bachilleres. Entonces podrían alcanzar a ingresar ahorita el 27 de julio. Y para el tema de los auxiliares de policía, que no son bachilleres, tenemos también la convocatoria abierta y ellos están entrando el 14 de agosto a prestar su servicio militar. Entonces tenemos más o menos antes del 10 de agosto para que se presenten con nosotros y poderles hacer su proceso de selección e incorporación. Pues intendente, ahí creo que está claro el tema. Y por un lado, el tema de los patrulleros, inducciones martes, miércoles, jueves, 8 de la mañana, 2 de la tarde en el Comando de Policía aquí en Terreros. Por el otro lado, convocatorias abiertas para quienes necesiten o quieran resolver su situación militar, auxiliares, bachilleres, auxiliares de policía. ¿Se nos queda algo, intendente? No, sencillamente motivar a los jóvenes para que tomen la opción de pertenecer a una de las mejores instituciones que tiene el país, de incentivar también a los padres para que motiven a esos muchachos a que hagan parte de esta institución tan bonita como es la Policía Nacional. Pues intendente Siervo Guzmán Rodríguez, usted es funcionario de la Regional de Incorporaciones número 1, así se llama, ¿no? Sí, señor. Le agradecemos, qué chévere haber compartido este tiempo, estos minutos aquí con usted a través de Periodismo Público Radio, y ojalá pues los muchachos también y los padres de familia sobre todo, porque digamos que todavía un muchacho de 17, 18 años, el padre tiene mucha incidencia, lo aconseje bien, la policía ofrece esa opción y como usted lo ha dicho, una de las mejores instituciones del país. Intendente, muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los oyentes.